tengo la armonía de tu silueta al caminar. Yo ya no tengo la frescura de tu cuerpo. Yo no sé, no sé vivir sin tu cariño. Porque no puedo yo, porque no puedo. Yo no sé, no sé vivir sin tu cariño. Porque no puedo yo, porque no puedo. ¿Por qué no puedo?